Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 15 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Alumnos y profesores de la UNAM diariamente se ven afectados por el único camino que los lleva a sus aulas, pues se enfrentan a varios embotellamientos por el puente en la avenida Hermanos Aldama y el caos vial que se genera en horas pico sobre las afueras de Prevención Social. Desde hace años, asentamientos irregulares han invadido el área natural protegida de Sierra de Lobos, por lo que están pendientes de resolverse 5 decretos expropiatorios que tramitó el gobierno del estado en el periodo de 1991 al año 2000. Desde hace un mes, el Instituto Municipal de Planeación pidió al Instituto Estatal de Ecología información respecto a cuál es la definición de estos decretos expropiatorios con el fin de poder avanzar en el proyecto Línea de Lobos, el cual se ha venido trabajando en la actual administración. Multas económicas que irán desde los 800 hasta los 109 mil pesos impondrá la Dirección de Fiscalización y Control a quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de edad al interior del Parque Metropolitano, así como a quienes lo hagan fuera de horario dentro del Festival Internacional del Globo. Los horarios permitidos de venta, según dio a conocer la dependencia, serán entre las 11 de la mañana y las 10:30 de la noche, por lo que el personal estará vigilante de que se respeten los horarios. Alumnos de educación básica en la ciudad volverán a disfrutar de un puente, pues el próximo lunes 20 de noviembre las escuelas suspenderán actividades como parte de los festejos del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Se hizo oficial el nombramiento de José Ernesto Vega Guillot como presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría para el periodo 2017-2018, en sustitución de Pedro Camarena Plasencia, para la cual rindió protesta junto a los integrantes del nuevo Consejo Directivo. La diputada Bárbara Botello Santibáñez insiste en que se tomen cartas en el asunto del titular de la Auditoría Superior del Estado y del Director General de Auditoría y Cuenta Pública, por lo que propuso un punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato a que remueva a ambos. En la información policiaca, un joven de 18 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser herido a balazos la tarde del pasado domingo, cuando pasaba por una calle en la que dos pandillas protagonizaban un pleito en la colonia La Brisa. El hombre que fue asesinado la madrugada del domingo en la colonia Paseos de la Cima falleció por 6 lesiones de arma de fuego que penetraron en el cráneo, 3 de ellas de entrada y las otras 3 de salida. No está identificado. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.